Bueno, contanos un poco, hay preocupación de las maestras, ¿no? Al respecto de lo que está pasando con el Jardín 905. ¿Qué tal? Buen día. Sí, mira, es una preocupación generalizada muy grande, tanto de los docentes como de los papás y de toda la comunidad, porque en este jardín, el 905 de José C. Paz, ya venía con una situación de riesgo. Se había realizado, digamos, ya había colapsado hace unos años un pozo viejo, se volvió a construir uno inmediatamente pegado al lado, y hace pocos días el pozo cedió, digamos, se desmoronó todo el pozo ciego. De milagro no hubo una desgracia, porque esto está en un sector donde los chicos habitualmente transitan, saliendo al parque, a jugar y demás. Pero bueno, como justo ese día había un paro provincial de la multicolor al que los compañeros estaban adhiriendo por estas problemáticas de infraestructura, de milagro no había chicos, ni docentes en ese momento en la institución mientras ocurrió el derrumbe. La situación más grave, digamos, no es solamente que se llega a este estado de cosas, sino que además, bueno, como solución a eso, simplemente se pone una cinta que determine qué zona de riesgo, y no hay una intervención concreta, con carácter de urgente, que es lo que necesita el jardín. Ahora se ha llegado a la suspensión de clases, también un poco por la presión del propio equipo docente, porque, digamos, si no se suspenden las clases, el problema pareciera que no existe y hay que estar docentes y niños circulando por ese sector donde el pozo está desmoronado, con un riesgo de vida cierto. Entonces, si bien por ahí hay papás o parte de la comunidad que dice, bueno, ¿cómo va a estar las clases suspendidas y demás? También es importante explicarles que la suspensión de clases es lo único que salvaguarda la seguridad de los docentes y de los chicos hasta tanto se resuelva el problema. Entendemos que se han elevado notas, que han colaborado papás de la cooperadora, que han participado y han ido a reclamar, y que el Consejo Escolar se dio una vuelta, pero con darse una vuelta no resolvemos nada. Hay un pozo ciego desmoronado en un jardín y es urgente que esto, digamos, se tome como un problema de primera necesidad, de emergencia, que se destine las partidas presupuestarias de emergencia que hagan falta para resolver esta situación, que es absolutamente grave, que no podemos dejar pasar, y que habla, bueno, de la situación de colapso generalizada en el distrito, porque, digamos, esta no es ni la primera ni la última institución que sufre problemas así de esta naturaleza. Ya el año pasado tuvimos conflictos importantes, porque en la misma situación de peligro de derrumbe y de desmoronamiento está la primaria 7 de Soliverde, digamos, estamos 37, perdón. Estamos en esta situación de colapso en todo el distrito. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Que realmente los chicos se nos empiecen a ahogar en los pozos ciegos? Esto está llegando, digamos, a un nivel, digamos, de agravamiento, que ya no se puede tolerar, digamos, que esto habla también del cuadro general, del ajuste, en la provincia de Buenos Aires y del sector público, tanto del gobernador Scioli como de la ministra de Lucía, que, digamos, bueno, están haciendo pagar el ajuste a la docencia de esta manera. Ya no solamente es el problema de la infraestructura, sino que además se volvieron a recortar los cupos de comedor en el distrito en una cantidad, pero brutal. ¿De cuánto es Digamos, el recorte ahora? mira, estamos todavía terminando de hacer relevamientos, pero ya tenemos más o menos una cuenta de que se han vuelto a reducir arriba de 4.000 cupos. Muchísimo. Digamos, nosotros sabemos que hay muchos colegios donde la comida del comedor es importante y necesaria, y que si esto se pierde, digamos, bueno, el déficit nutricional en la infancia es brutal. Vamos a defender esto. Necesitamos que los cupos no solamente se restituyan, sino que se aumenten en la cantidad y calidad que haga falta. Nos pasó también en la secundaria 24 de Fino. Digamos, duplicamos la matrícula de alumnos y nos redujeron a la mitad los cupos de merienda reforzada que hacen falta en ese barrio. También está el problema de las supuestas nuevas construcciones en el distrito, que son tan mencionadas en la campaña, de las escuelas nuevas o de los jardines nuevos. Bueno, tenemos jardines nuevos en el distrito que se ha entregado el edificio vacío. Sí. Digamos, los docentes están cumpliendo horario, Sí. o algunos están entrando a los chicos, pero están en el piso, no hay ni siquiera mobiliario. Sí, en uno de los supuestos jardines nuevos que construyó el municipio de José Paz, que dicho sea paso es una mentira, porque entre los mencionados cuatro jardines está el de San Atilio, que comenzó a Claro. construirse antes del 2005, ¿sí? Con el Sí. programa 700 escuelas, nunca se terminó de construir, o sea que no lo construyó la gestión Urquiaga, sino que en realidad pertenecía a un plan que en ese momento nació el gobierno nacional, y ahora se promociona como un jardín construido con fondos municipales, ¿no? Que tiene Claro. directivo asignado, docente asignadas, pero que todavía no comenzaron las clases. Claro, inclusive digamos con el riesgo que esto implica, porque hay lugares donde todavía no está, digamos, terminada la instalación del agua o digamos la propia construcción recién nueva está presentando problemas. Está el caso del Jardín 923, está en esas condiciones, digamos que no pueden arrancar de manera concreta las casas, porque digamos un jardín no es solamente ponerle las paredes y el techo, sino todo lo que lleva adentro y que garantice las condiciones necesarias para que se pueda prestar el servicio educativo. La misma situación en el Jardín 913, donde un edificio recién, partes del edificio donde recién están terminadas, bueno, llueve y del propio piso brota la humedad y el agua de lluvia que sube e ingresa al establecimiento desde las baldosas. Entonces, no solamente es el problema de que faltan cosas, sino que aún en los edificios nuevos, bueno, no están hechas las cosas bien, como sus funciones. Digamos, la preocupación es muy grande porque esto se le suma que también los docentes en José Paz, muchos de nosotros estamos sin cobrar debidamente nuestros salarios. Sí. Ustedes se habrán Sí, enterado, por lo ahí el caso mencionaron. más conocido pasó en Tigre, pero en José Paz, San Miguel y Malvinas, también son cientos los docentes los que no han cobrado su sueldo ya desde hace más de 2 meses o que se cobran parcialmente. Entonces estamos asistiendo a toda una situación de colapso generalizado, de derrumbe y de ajuste, en el que bueno, los docentes digamos, nos vamos a ver obligados a profundizar el camino de lucha contra el ajuste porque digamos, es absolutamente necesario que alguno de nosotros se ponga a la cabeza la defensa de la escuela pública, cosa que no van a hacer las autoridades educativas distritales ni las municipales y evidentemente mucho menos las provinciales o las nacionales. Entonces, seremos los trabajadores, los papás, los estudiantes, las comunidades las que tendremos que impulsar de alguna manera la lucha contra el ajuste, porque bueno, realmente las condiciones están en un grado de precariedad absoluta, de vaciamiento absoluto. Ustedes comentaban recién lo de salud también. Digamos, bueno, el recorte en salud y educación es brutal. Están pagando la campaña con el hambre de los chicos y de los maestros. Y frente a eso, bueno, tenemos que tener una decidida intervención, y en ese punto convocar al conjunto de los docentes y de las comunidades educativas que están escuchando para empezar a involucrarse y a participar de manera más contundente. Este miércoles, por ejemplo, hay un plenario a nivel provincial que es Sí. convocado por los UTEBAS disidentes de la oposición de Baradel. Donde, bueno, la idea también es que asistamos maestros y delegados de toda la provincia, que podamos elaborar mandatos por escuela, discutidos democráticamente y firmados para que los compañeros presenten realmente las inquietudes y firmen y se pronuncien por qué medidas podemos llevar adelante y discutir en un marco de referencia provincial iniciativas para sacar un plan de lucha que involucre el conjunto de toda la provincia por todos estos problemas. Porque bueno, además de los salarios y de la infraestructura y los comedores, también tenemos el problema de la obra social que no funciona. Digamos, tengo una cantidad de problemas tan, tan larga en la vista Claro. que bueno, no nos queda otra que pensar en salir a medidas de fuerzas provinciales, por lo menos en este contexto que es la referencia que tenemos nosotros, que es la multicolor provincial, que es la que le está dando de alguna manera un canal para poder organizar algo, ya que el sindicato provincial conducido por Baradel, bueno, realmente no llama a asambleas ni a reuniones de delegados ni a discutir ningún plan de lucha. No podemos seguir esperando cuántos meses más vamos a estar sin cobrar o los pozos ciegos derrumbados o las clases suspendidas, digamos. Tenemos que actuar. ¿Hasta cuándo están suspendidas las clases en el Jardín 905? ¿Hay fecha? ¿Hubo respuesta del Consejo Escolar? El Consejo Escolar estuvo viendo a ver qué pasaba, a ver qué podía hacer. Por ahora son todas promesas. Las clases están suspendidas porque el servicio no se podía ofrecer hoy. Hoy las compañías están cumpliendo el horario, pero no sabemos a ciencia cierta hasta cuándo. Porque en realidad, bueno, depende de que el Consejo Escolar inicie las obras de reparación. Claro. Veremos si las inician hoy, si las inician mañana, qué piensa hacer el Consejo Escolar, todavía no se sabe. Pero bueno, en estos momentos donde las compañeras con el servicio educativo suspendido, igual las han obligado a cumplir el horario dentro de la institución, digamos, donde ellas mismas no pueden ir al baño porque están los pozos ciegos desmoronados. Claro. En esta situación, se aprovechará para ir discutiendo qué iniciativas tomar si esto no se resuelve en las próximas horas. Digamos, pues es un problema realmente muy, muy grave. Sí, totalmente. Y por otra parte, comentarte que en este contexto, el día miércoles, que hay plenario provincial de la Multicolor de los Sí. docentes, también hay un paro de ATE, de auxiliares. Los compañeros también, auxiliares de escuelas, están sufriendo, igual que los docentes, el problema de cobro de los salarios. Así que bueno, por supuesto, expresar nuestra solidaridad también para con los compañeros auxiliares, que de alguna manera tenemos que construir un camino de unidad en la defensa de nuestros derechos como trabajadores de la escuela pública. Y comentarte que bueno, que ya hay varias seccionales de la provincia de SUTEBA, Sí. disidentes, que están discutiendo y votando, digamos, paros, movilizaciones a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y se está votando también empezar a exigir la renuncia de Nora de Lucía como ministra de Educación, Sí. como secretaria general de Dirección General de Escuelas, Nunca, nunca gozó de aceptación en realidad porque es una ministra que viene de otra área, ¿no? Vinculada a las cuestiones económicas, sino ni siquiera es docente, está al frente de la Secretaría de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Me Sí, parece esa que... fue una denuncia que Sí. se hizo, que era una economista a cargo de la educación y que por supuesto iba a privilegiar los números por encima de las cuestiones educativas. Bueno, Pero no solamente el tiempo es su confirmó la sospecha, currículum, claro. Sí, no solamente su currículum, sino las políticas que claro, concretamente lleva adelante, digamos. No paga los salarios, deja que las escuelas se caigan a pedazos, que nuestros alumnos y nuestros docentes corran riesgo de vida, ¿cierto? Y bueno, eso consideramos que es una política abiertamente contra los trabajadores, porque la escuela pública es de los trabajadores, los alumnos que van a la escuela pública son los hijos de trabajadores. Entonces, bueno, el problema queda planteado en estos términos. La gestión de Scioli, el presidenciable Scioli, bueno, es un gobierno que quiere ajustar a los trabajadores. Por eso en ese punto, desde Tribuna Docente, no solamente llamamos a solidarizarnos con todas las escuelas donde se manifieste problemática de estas características y convocamos también a los compañeros a organizarse en defensa del salario y para hacer los reclamos de los no cobros, etcétera, sino que también nos pronunciamos porque este problema no es solamente un problema que atañe a una cuestión laboral, sino que es un problema político más de conjunto y que en ese punto no podemos sacarle los ojos de encima a quién es quién y a qué interés se representa, ¿no? Por eso me parece la importancia de participar el día miércoles, de poder acercarse a las escuelas que están con estos problemas y rodear a esos compañeros de solidaridad, porque también he sabido que por todos lados, cuando uno sale a denunciar, se reciben presiones. Entonces es importante, digamos, extender la solidaridad a los compañeros que se encuentran en esta situación desventajosa para que puedan llevar adelante reclamos y contrarrestar las presiones. Pero por otra parte también, bueno, empezar a tener en cuenta esto. Estamos en un año electoral, la campaña de Scioli se está pagando con el hambre de alumnos y docentes, y los trabajadores en general y los trabajadores de lo público tenemos que decididamente intervenir con una alternativa política propia, porque esto es un problema que no lo va a resolver ni Scioli, ni Massa, ni Macri, el liquidado Massa. Ya casi lo sacaría de la cuenta, pero ni Scioli ni Macri iban a resolver esto, porque son claramente dos opciones ajustadoras. Hasta que Massa estaba en juego, decíamos nosotros, son los tres mosqueteros del ajuste, y en ese punto me parece que los trabajadores tenemos que empezar a pensar bien en eso. Por un lado, los mosqueteros del ajuste, y por otro lado, tendremos que los trabajadores pronunciarnos decididamente por una alternativa política propia. No le vamos a dejar pasar el ajuste en lo público como lo están haciendo. Y no solamente, digamos, hay que organizarse desde los problemas reivindicativos, sino también desde lo político, porque es la herramienta que tenemos como clase trabajadora pendiente de desarrollar para avanzar en la conquista de nuestros derechos. Ni más ni menos que eso, ¿no? Digamos, para que no haya ajuste ni dotación, lo vamos a resolver solamente marchando, juntando firmas o denunciando que en tal o cual escuela hay tal problema. No, nos parece que esto tiene que ver con qué gobiernos están a cargo de las cosas y con qué orientación social desenvuelven sus políticas. Entonces, bueno, también es un llamado a la reflexión política y a involucrarse al conjunto de los compañeros, porque este va a ser un año bravo. Ahora están entrando en conflicto un montón de otros gremios por los paritarios y demás. Y bueno, los docentes tenemos tantas cosas pendientes que, bueno, habrá que fortalecerse en este acto de resistencia y de lucha cotidiana y, por supuesto, empezar a pensar en esto, ¿no? Que, bueno, probablemente tengamos que salir a profundizar este camino de lucha contra el ajuste, profundizando las medidas de fuerza, saliendo nuevamente a las calles. Si el sindicato no convoca, autoconvocarnos. Venimos de una elección de delegados de escuela. Hace unos días atrás se votaron delegados de escuela. Sí. Entonces, bueno, a ver de qué manera nos empezamos a reunir los delegados y a discutir iniciativas entre todos para poder intervenir. Acá una vecina, Marta, mandó un mensaje y pregunta, dice: me gustaría que le preguntaran a Poli de Nucci, ya que por mes Nación baja un presupuesto escolar de varios millones a José Paz, bueno, y saber qué pasa con esa plata, ¿no? Y para que termine en jardines como el 905 en las condiciones en las que se encuentra. Bueno, es un planteo cotidiano y también viejo de alguna manera. Nosotros siempre decimos que el problema principal es que en José Paz no se sabe a ciencia cierta cuál es la plata destinada a educación. Se sabe que llega a través de provincia, a través de Nación, a veces se conoce cada tanto algún monto porque se hace público, pero lo cierto es que el Consejo Escolar de José C. Paz no presenta rendiciones de cuentas públicas. Inclusive eso está ya pautado que debería ser a través de sistemas informáticos y demás. Uno puede consultar distrito por distrito, la cuestión de gastos y presupuestaria y demás, y en el distrito de José C. Paz, si uno hace clic, no existe la rendición de cuentas. Y por otra parte, digamos, tenemos el problema de que, además de que no sabemos cuánta plata hay ni para qué se destina, hay toda una connivencia alrededor de estas cuestiones del manejo de fondos muy, muy grave. Hay dinero municipal que debe ser asignado para educación, ¿no? Que es este con el que salen a hacer campaña de que hicieron esto, hicieron aquello. La semana pasada se votó la rendición de cuentas del año pasado en el Consejo Deliberante en José C. Paz. Sin que se discuta a fondo absolutamente nada, sin que se pueda discutir un balance serio económico, ni las partidas presupuestarias ni nada, y ni los gastos ni más, ni demás. Y bueno, el conjunto del Consejo Deliberante votó a favor de la rendición de cuentas del año anterior de la gestión de Urquiaga. Casi a carpeta cerrada. Ni los opositores, ni los renovadores, ni los pros que ahora vienen a sacar su foto con los renovadores. Ninguno votó en contra. Ninguno planteó una objeción ni un problema para con la rendición de cuentas municipales. Por supuesto que nosotros decimos, bueno, que abran los libros, que muestren las cuentas. Pero hace poquito también nos llegó toda la documentación de las multas que tenía Consejo Escolar en el año 2005 y en aquella época, cuando desaparecía millones de pesos del dinero de comedores escolares, que estaba todo eso a cargo de Duchés, que ahora también es candidato por el macismo. Entonces, bueno, entendemos que el problema del dinero va siempre, y de las obras y demás, está siempre ligado a una política, y a una política que no es solamente de una gestión, sino de los que aparecen como personajes opositores y, sin embargo, convalidan con el voto y la gestión y su participación en las distintas bancas que, que obtienen y los cargos que obtienen para convalidar el enorme negocio que significa tener dinero que no es necesario rentas. José Paz es una de las características de José Paz. Sí, que no se puede acceder a la información pública de ninguna forma. Claro, recibir muchísimo dinero y de que no haya manera de saber a dónde se destina. ¿Dónde fue a parar? Totalmente. Paula, te agradecemos muchísimo estos minutos. Solamente vamos a volver a hablar en un par de días para, esperemos que con mejores noticias al respecto de lo que va a pasar en el jardín. Ya imaginamos que, o esperamos más que imaginamos, que la presión de la familia, de los docentes, haga que el Consejo Escolar se ponga las pilas y bueno, ya dé una fecha para que las clases vuelvan y obviamente se trabaje sobre este problema gravísimo que es que el pozo está desmoronado y que es un riesgo total para los pibes y del jardín y para las docentes, ¿no?, de allí. Así que bueno, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande, solamente hablamos en algunos días. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, sí, por supuesto, estaremos ahí al pie del cañón porque estas cosas son necesarias que se resuelvan y la escuela pública la vamos a seguir defendiendo entre todos. Muchísimas gracias. Un abrazo grande.